Esta es Prim Los Vilos. Capítulo 6, verso 25 al 34, que nos habla acerca de este pasaje o enseñanza, parábola del afán y la ansiedad. Y pido a Dios que me revista de su gracia, pues, hermano. La verdad es que muchas veces pasamos por varios pasajes conocidos y podemos pasar mil veces por el mismo pasaje. Pero cuando la gracia de Dios quiere dar algo distinto, Él lo hace, ¿me entiende? Usted puede traer una inquietud, una necesidad, que no es la misma que tiene su hermano, ¿me entiende? Todos tienen inquietudes distintas y es Dios el que habla a nuestras vidas. Así que ruego al Señor que me revista de su gracia, hermano. Usted clame al Señor. Habitualmente, ¿no es cierto?, los niños son muy inquietos en esta etapa del servicio, sobre todo en la palabra. Así que las mamás tienen que estar atentos, ¿no es cierto? Así que el niño quiere danzar, quiere gritar. Usted, ¿no es cierto?, con una palmadita santa lo hace callar. Sí, porque a veces quieren danzar los niños justo en la palabra. Que Dios nos revista de gracia. Y los adultos a veces la hacen de oro porque meten más bulla tratando de calmar al niño. Así que también tiene que estar clamando. Que Dios nos revista de su gracia. Vamos entonces a hablar de la palabra del Señor. Este pasaje, hermano, que nos habla acerca del afán y la ansiedad, está muy ligado a la enseñanza que el Señor Jesús habló acerca de el dar a Dios, ¿me entiende? El dinero, cómo se le debe a Dios. Pero una vez pasado esta enseñanza, los tesoros que tenemos que tener en nuestra vida, acerca del ojo bueno o malo, la verdad es que nos habla ahora acerca de la vida diaria que podamos pasar nosotros con o sin dinero. Habitualmente, cuando el cristiano es bendecido, para que usted sepa, tiende a poner su confianza en lo que está bien, en la materia, ¿entiende? Cuando una persona, aquí te doy un ejemplo, cuando una persona recibe una tarjeta de crédito, por ejemplo, no sabe cómo usar la tarjeta, y habitualmente las primeras veces se sobreendeuda, sobregira, después no haya cómo juntar la plata para pagar la cuota. Oiga, es para la risa, pero la verdad es que nosotros los chilenos somos muy malos para pagar, ¿no es cierto?, las cuentas. Yo le recomiendo que jamás usted se sobregire, le va a ser muy difícil después pagar. Pero ¿a qué viene esto? Viene que nosotros somos personas que nuestra confianza es muy voluble. Nuestra confianza, ¿me entiende?, siempre está muy débil, volátil. Nuestra confianza es débil. Nunca se afirma en lo que debe de afirmarse, que es nuestro bendito Salvador Jesucristo. Por eso es que el Señor habla en los Salmos y en muchos pasajes acerca de la confianza que tenemos que poner en nuestro bendito Salvador Jesucristo. ¿Me entiende? Salmo 23. Usted se lo sabe de memoria. Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice. Confianza en el Señor. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No es cierto? No temerá el terror nocturno y tantas cosas. O sea, Dios de alguna u otra forma quiere hacer que el ser humano ponga su confianza en este Dios grande y poderoso. Nosotros tenemos un problema, como le decía, que cuando empezamos a ver que nuestro asidero se hace firme porque podemos tomarlo en nuestras manos, entonces ahí está el peligro. Empezamos a sacar nuestra confianza de aquel que todo lo puede y ponemos la confianza en la materia. Es peligroso. Es peligroso porque el día que falte el dinero, ¿me entiende?, podemos pasar a lo mejor una vergüenza espiritual. Cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad. Y nuestra confianza debiera estar en el Señor Jesucristo en todo momento. Haya o no haya, debiera estar nuestra confianza en el Señor. Aquí hay un pasaje que nos habla acerca de qué debemos de hacer como cristianos. Habitualmente nosotros nos equivocamos. Hacemos todo lo contrario a lo que nos dice la palabra del Señor. Poner la mira en las cosas de arriba, ¿no es cierto? ¿Qué verso viene siendo este? Bueno, vamos a ver el verso 33. Más buscar primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Habitualmente hacemos lo contrario. Habitualmente el cristiano que tiene experiencia y que conoce a Dios casi siempre rasguña buscando primero las cosas añadidas, la materia, ¿entiendes? Y después, si le queda tiempo, sirve a Dios, cuando es al contrario. Entonces hoy día Dios nos va a dar una lección de qué debemos de hacer en nuestra vida. No se admire usted si tenemos una generación, hablando de los últimos tiempos, si tenemos una generación que es débil en su fe, es porque se está cumpliendo la palabra del Señor. ¿Me entiende? Que Dios nos revista de su gracia. Habla el Señor acerca del afán. El afán, ¿no es cierto?, es una condición del ser humano. Dedicarse arduamente a una labor, ¿me entiende? Al final tiene que salir con la etapa cumplida, pero se esfuerza, trabaja arduamente. Y fíjese lo que dijo el Señor en los primeros versos. Dice de que no debemos de afanarnos. ¿Por qué comeremos? ¿Por qué vestiremos? Es una preocupación diaria. En la mañana justamente hablábamos de esto, si mal no recuerdo. El niño, fíjese, es tan feliz en su casa. Me refiero a hogares felices donde el niño puede desarrollarse, puede ser bendecido, porque tiene libertad, porque tiene alegría, porque ve paz en su casa, porque hay buen trato entre los papás, ¿no es cierto? El niño es feliz dentro de un hogar cristiano. Pero el niño jamás se va a preocupar de a dónde viene el alimento, de a dónde viene la ropa. El niño se preocupa de vivir la vida nomás y ser feliz, disfrutar todos los minutos posibles, ¿entiendes? Jamás el niño va a andar preocupado de que si mi papá le va a alcanzar la plata a fin de mes o no. Eso es cosa de los adultos, eso es cosa de los padres. Los padres están preocupados de que al hijo, que a la hija no le falte nada en su mesa, no le falte su ropa, no le falte su diversión, hasta las cosas más mínimas, ¿no es cierto? Anda con un arsenal de monedas cuando van paseando por ahí porque al niño se le ocurre todo, ¿no es cierto? Igual que un campanario, pan, pan, pan, pan, quiere de todo. Hay que darle, ahí tiene 100 pesos, ahí tiene 1000 pesos, tiene... al final se le va un montón de monedas porque el padre y la madre están preocupados. Los caprichos que el niño pide, ojalá poder cumplírselos todos. Es una condición del ser humano. Mimamos a los niños. Pero así también es el Señor Jesucristo con nosotros. Nuestro Padre Celestial es así con nosotros. Nosotros estamos muchas veces haciendo la labor que le corresponde al Padre, fíjese. Andamos rasguñando hacia abajo, buscando por todos los medios, cuando Él es el que provee a sus hijos. ¿Se da cuenta? Decimos que tenemos un Padre Celestial, pero queremos ser independientes y no confiamos en la provisión del Señor. No sé si me va entendiendo. Como hijos debiéramos de servir a Dios y disfrutar de la vida en Cristo. Dice que Él vino a darnos vida y vida abundante, pero hacemos el trabajo al revés. Hacemos el trabajo de Dios buscando, pero mi pastor, hay que trabajar, hay que esforzarse, sí, está bien, pero hay que también dejar que Dios se empiece a mover en nuestra vida. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Prometió darnos alimento cuando estuviéramos en dificultad. Prometió vestirnos cuando tuviéramos necesidad, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, ¿y para qué son esas promesas? ¿Serán pasadas de moda las promesas? No, las promesas de Dios son en el día de ayer, son en el presente y son en el futuro. Eso quiere decir que entonces somos nosotros, las sociedades, las que van cambiando, ¿me entiendes? Entonces, hablaba el Señor aquí de la dificultad que tiene el ser humano. No os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o a qué habéis de beber. Quiere decir, no trabajes arduamente, no te saques la mugre trabajando, gastándote para poder comer o beber, ni por vuestro cuerpo que hay que vestir. Y mire lo que dice, escuche. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo no es más importante que el vestido? Nosotros tenemos un problema que a poco andar, tanto trabajo, se nos viene el estrés. Ignora el estrés, sigue trabajando, se le viene la depresión. Ignora el estrés, la depresión, sigue trabajando, anda todo enfermo, ¿no es cierto?, de crisis de pánico. Tiene que pedir licencia porque ya no puede más. Pero si Dios te está diciendo, no es más importante la vida, no es más importante el cuerpo, no sería mejor que trabajáramos lo justo y con lo que tenemos, seamos felices con el Señor. El problema es que hemos aprendido a acaparar y a poder hacer todo lo posible por tener cada vez más. Y digo yo, ¿y de qué le vale tener tanto si no busca las cosas de Dios primero, si lo va a escurrir entre los dedos? Todo lo que junte y acapare. ¿Sabe por qué? Porque lo más importante es servir al Señor. Dos hermanos, ¿usted la conoce de memoria? María y Marta, ¿no es cierto? Usted conoce de memoria el pasaje. ¿Qué era lo más importante? ¿Trabajar, esforzarse, afanarse? ¿O estar pendiente de las cosas de Dios? Jesús dijo, Marta, escogiste, bueno, la parte de servir, excelente, te pasaste. Pero María te la ganó. Eligió la mejor parte. Pero ¿cómo, Señor, entonces tengo que estar, ¿no es cierto?, de balde, ociosa, sin hacer nada? No, es que vamos al principio, buscar las cosas de Dios primero. Y lo demás seguro que viene por añadidura, porque es promesa de Dios. ¿Me entiende? Yo siempre recuerdo de que toda mi vida, desde que supe que iba a venir el pastorado, me dediqué a vivir una vida cristiana de fe. Entonces aprendí, ¿me entiende? Desde el día en que el Señor me dijo que iba a ser pastor, yo aprendí y tuve que hacerlo, vivir por fe. ¿Me entiende? Me faltaban zapatos, hoy recontento pidiéndole al Señor zapatos porque sabía que Dios me iba a proveer. Dios tomaba gente que yo ni conocía por aquí y por allá para darme zapatos. Fíjese que el problema de hoy día es el orgullo. Yo conocí a una persona que era mi enseñador. El problema es que tenía tanto orgullo en su corazón que él decía, cuando me echan del trabajo o cuando me está faltando el alimento, yo empiezo a vender las cosas de la casa. Porque que alguien me venga con un par de zapatos, que alguien me venga con alimento a dejarle mercadería, eso no, yo no recibo nada de eso, porque no puede ser. Un hijo de Dios no es mendigo ese. Y yo pensaba ahí, pero ese orgullo. Porque Dios de alguna forma quiere hacernos, ¿no es cierto?, que veamos que la gloria de Dios se manifiesta cuando estamos en dificultad. ¿Me entiendes? O sea, ¿se imagina que ni le dijera a los cuervos, sale para allá, si Dios me provee, ¿qué me vas a traer carne tú? No se puede. Y Dios le mandó un cuervo para alimentarlo, hermano. Animal carroñero, por mal. ¿Se imagina que le había estado preguntando al cuervo si se lavó los dientes? No, por mal. Recibió la carne, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, como le decía, yo decía, este hombre es orgulloso. Por eso es que no recibe nada. Y efectivamente vendía las cosas de su casa, los muebles. O sea, el orgullo lo hacía cegarse y pensar en sí mismo y en no demostrar a los demás que tenía necesidad. Pero ¿y la familia? ¿En qué se sentaba para ver la tele? Y tampoco tenía tele porque la vendía. O sea, prefería que sufrieran los niños, que sufriera la esposa, la vergüenza, pero no pasarla a él. Egoísmo, ¿ves? ¿Pero qué nos enseña el Señor? Que si nos falta, con humildad tenemos que pedir y esperar que el Señor nos dé. ¿Me entiendes? Porque dice de que Él es el que trae la provisión. ¿Cuántas veces, hermano? Yo no tuve falta de zapatos, tuve falta de zapatos, pero clamé al Señor. Y el Señor me proveyó. ¿Por qué pasé eso? Porque era la voluntad de Dios que aprendiera que tengo un Padre rico que provee. Cuando me faltaba ropa, ¿qué hacía el Señor? Me mandaba a alguien con ternos completos y nuevo, impecable, hermano. Siempre me acuerdo que mi hermano, el Señor le mandó esto, no pregunte nada, no sienta vergüenza, esto le mandó el Señor. Y me pasaron un terno completo, hermano. ¿Me entiende? Completo, me vistieron completo, hasta con zapatos, camisa, corbata, todo. Era ponérselo, era bañarse, pero era que había que bañarse. Y ponérselo así. El terno, ¿se da cuenta? Entonces, El que diga de que Dios no provee, sí, Dios provee, hermano. Mire, esto lo he contado mil veces, pero se lo voy a volver a contar para que usted entienda cómo es Dios. Cuando estaba el templo, este está aquí nomás, porque estaba hasta ahí, ¿me entiende? Ese era el templo antiguo, está ahí. Entonces echaron abajo estas murallas, ¿me entiende? Había que echar las murallas abajo. Entonces yo entre mí, ¿no es cierto?, hombre sabio y despierto, dije, yo voy a trabajar, vamos a echar las murallas. Eso significa que voy a juntar dinero en el reino de los cielos y lo voy a cobrar para comprarme un templo. Porque como andaba, ¿no es cierto?, de picaflor, ¿usted entiende? Ese tiempo estaba cerca de la Pascua, a Navidad. Entonces pensé yo así. Y trabajamos, echamos abajo, se empezó a construir. Y yo dije así, voy ahora a Santiago, Señor, a comprarme un terno porque tengo dinero en el reino de los cielos. Y me conseguí platita, ¿no es cierto? Viajé a Santiago, no tenía ni uno, ¿para qué le digo? Cero pesos. Dios me permitió pasar por eso porque había que echar mano a la fe. Y pedí platita, ¿no es cierto?, prestada para poder viajar. Viajé, cuando llegué a Santiago, ¿sabes dónde me fui? Al Paseo Mar. Como estaban, ¿no es cierto?, en ese tiempo de moda los ternos estos con verde musgo, ¿no es cierto? Una moda, pero de verde musgo. Me fui al Paseo Mar y empecé a bichinear como que tenía toda la plata del mundo. No le dije a mi familia que iba para allá, yo primero me fui, ¿no es cierto?, para allá, para el Paseo Mar, y empecé a mirar. Y encontré un terno tan bonito, hermano. Dije, ¡oh, precioso! Y le dije, Señor, ese terno que está ahí quiero. Ese me gustó. Y me fui caminando más allá a ver la camisa. Y ya me encontré una camisa verde, ¿no es cierto?, blanca, pero con líneas verdes y rayaditas. ¡Oh, me enamoré de la camisa, hermano! Señor, esa camisa quiero. Fui más allá, vi una corbata, pero me encantó. Esa corbata quiero, Señor. Como tenía los zapatos, dije yo, me puro tener nomás. Y todo esto, Señor, que te he pedido, te lo pido en el nombre de Jesús, porque tengo allá arriba cuenta en el reino de los cielos. Para eso trabajé en tu obra. Y me fui. Fui a ver a mi familia, a mi mamá, fui a ver a todos allá en Santiago. Y mi padrastro, sin que yo les dijera ni una cosa, me dijo, ¿sabes, Juan? Me dijo, siento algo en mi corazón. Acompáñame, me dijo, vamos. Ya, yo lo acompañé. ¿Y para dónde vamos? Vamos a ir al Paseo Humana, me dijo. Y un Paseo Humana. Y cuando nos paramos en el Paseo Humana, me dijo, ya, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no me preguntes nada. Lo que queráis aquí en el Paseo Humana, yo no lo compro, porque el Señor me dijo que te comprara. Así que dije, ya, dije, vamos. Y fue a la misma tienda, pues. Compré el terno, compré la camisa y compré la corbata. ¿Qué le parece? Sin que yo dijera ni una sola palabra, hermano. El Señor le tocó el corazón a mi padrastro. Y después llegué aquí todo pintoso con el terno y sin ni un peso, hermano. Obviamente que Dios le pagó todo eso y lo bendijo. Pero yo entendí de que si no hubiera sido él, cualquier otro, Dios igual me lo hubiera dado. ¿Se da cuenta? Porque esa es la confianza que tenemos que poner en el Señor. Si el problema es cuando llegué aquí, pues, hermano. Dije yo, la Marisol se va a caer de espalda cuando me vea hacer un tremendo churrasco. Y el problema está que andaba el hermano Marco, andaba el hermano Johnny, andaba el hermano Rubén, todos con el mismo terno verde Hugo, hermano. Todos copiones, pues, hermano, ¿cómo se le ocurre? Así que yo ahí nomás, pues, parecía un paquete de churros, todos iguales. Ni un brillo. Pero entendí de que Dios es vivo, hermano. Y Él lo que dice en su palabra lo cumple. Imagínense. Habla de los pajaritos que no tienen granero, no juntan trigo. Dios las alimenta, hermano, todos los días. Imagínense la cantidad de especies que hay en el mundo, ¿me entiende? ¿Qué cantidad de especies, hermano querido? Miles y miles. Y Dios tiene que alimentar todos los animalitos, las aves del cielo, los animales de la tierra, debajo de la tierra, debajo del mar. Dios se encarga de eso, hermano. Tremendo trabajo. Y si Dios alimenta un pequeño gusanillo, un pequeño pajarillo, ¿cuánto más valemos nosotros? ¿No los alimentará el Señor? ¿Tendrá poder el Señor para alimentarnos? Póngase en el caso de que un día pierda toda la plata, pierda la, qué sé yo, la billetera, el monedero, la cartera, pierda todas las tarjetas y se quede sin ni uno, y más encima le roban las tarjetas y que tenía anotada la clave, más encima y le sacan toda la plata del banco. ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Se nos viene el mundo encima? ¿O clamamos a Dios misericordia? Si alguien pasa eso alguna vez, le voy a decir que es la oportunidad más grande que tiene de probar que tenemos un Dios grande. Un hermano una vez me preguntó eso, te lo he explicado tantas veces. Me dijo, hermano, me dijo, ¿qué hago? Estoy pasando por necesidad, pero antes que me dijera, yo me saqué, me eché la mano al bolsillo, tenía 10 lucas. Tome esto es para usted. Y me dijo, ¿para mí? Me dijo, sí, porque el Señor me hizo sentir que usted necesitaba 10 lucas. Oh, gracias, Señor. Y me empezó a contar. He pasado una de prueba y necesidad, me dijo, no sé, dijo, ¿por qué me viene tanta cuestión? Dijo, no sé qué me pasa. Y yo le dije un consejo, mire, este consejo tómelo y hágalo realidad en su vida. Cuando a usted le esté faltando, dele gracias a Dios, porque es la oportunidad más grande que Dios le da para probar que tiene un Dios vivo. Ahí es cuando tiene que aprovecharse y pedirlo más a Dios, porque Dios le va a proveer. Me lo encontré después de los años. ¿Y cómo le fue? Oiga, me dijo, desde que me dio el consejo he visto la gloria del Señor, me dijo. Porque creyó, ¿ves? Creyó. Así lo hace el Señor. A veces Dios nos bendice, pero cuidado. Nuestra confianza no tiene que estar en el dinero, ni en la riqueza, ni en el banco, ni en una de esas cosas. ¿Me entiendes? Porque a veces está bien guardando, pero tampoco la confianza debe estar en lo que está en el banco. Mi confianza debe estar en lo que está arriba, el Señor Jesucristo. Ahí tiene que estar confiado usted. ¿Me entiende? A veces nos va a faltar, como le decían los pajaritos, no tienen granero, pero el Señor las alimenta. Con mayor razón nos va a alimentar a nosotros, hermano. ¿Me entiende? Los lirios del campo, hablando de vestido, de ropa, dice de que ni aún Salomón con su gloria, hermano. ¿Sabe lo que significa esa expresión? Ni aún Salomón con su gloria, hermano. Hace años atrás, muchos años atrás, yo saqué la cuenta de cuánta gloria tenía Salomón. En aquel tiempo, hermano, ¿me entiendes? Empecé a contar los dineros de cuánto había gastado Salomón. Para que tenga una idea, mira, para que tenga una idea. Porque el templo que construyó Salomón tenía 28 metros de largo, es poco, ¿ves? Tenía 9 metros de ancho y 13 o 14 metros de alto. No era muy grande, hermano, algo pequeño. Pero si usted hoy día pudiera sumar, hablemos de 10, de 15, hablemos de 20. Si usted hoy día juntara, por ejemplo, saqué una cuenta hace unos días, las 20 construcciones, 15 construcciones más grandes que hay en el mundo, las más importantes, las más valiosas, ¿entiende? Hacen un promedio entre 50 y 55 billones de dólares, hermano. Estamos hablando, por ejemplo, del conjunto de las tres torres. Hay tres torres gemelas ahora, ¿me entiendes? En Singapur. Si mal no recuerdo, el Marina Sandbay, algo así. Me acuerdo bien. Son tres torres, ¿me entiendes? Un valor de 6 billones de dólares. Oigan, una maravilla, pues, hermano. Ustedes saben que en Singapur tienen plata. Hay un palacio también en Singapur, ahí mismo cerquita. El palacio, ¿cómo se llama el palacio? El palacio Dubái. Oiga, igual, de 4 a 5 billones de dólares. ¿Sabe lo que significa 4 o 5 billones de dólares? Mucha plata, hermano. Mucha plata. Si usted junta todo eso, hablando de los estadios de Wembley, hablando de los bancos de más importantes de China, en las instalaciones en Inglaterra, en Estados Unidos, hablando de las cosas que están en los Emiratos Árabes, ¿sabe que los Emiratos Árabes tienen un resort, para que usted sepa? Oye, pero una maravilla, todo hecho de oro, hermano. Oye, pero todo brillante. Y más encima salen de ahí con autos de oro. ¿Qué le parece? Pura plata, pues, hermano. ¿Sabe que si usted junta los 20, hablemos de 20, si usted junta 20 construcciones, las más importantes del mundo, no pasan de 60 billones de dólares? ¿Sabe cuánto gastó Salomón en construir el puro templo, hermano? El puro templo, te estoy hablando de 30 metros por 10 metros por 14 metros, 15 metros de alto. ¿Sabe cuánto gastó? Yo en aquel tiempo, años atrás, había sacado 91 billones. Y se me ocurrió sacarlo a la cuenta de hoy día, son casi 450 billones de dólares, hermano. es lo que gastó en el puro templo. Y sin contar lo que tenía, pues, hermano, que eso tiene que ser un regalo para Dios, una ofrenda para Dios, sin contar todo lo demás que tenía. Y dice que ni Salomón con toda su gloria y con su sabiduría y con su poder que tenía, porque reinó 40 años, porque era el hombre más sabio de la tierra, porque tenía tratados de paz y tratados de comercio con todo el mundo, hermano, exportaba, importaba, llevaba oro, traía madera, traía marfil, traía de todo, hermano. Exportaba minerales y también traían oro de otros lugares. Entonces, la gloria de Salomón era tan grande, pero dice el Señor que ni siquiera con esa gloria pudo vestirse como en uno de los lirios del campo, hermano. Digo yo, ¿qué gloria tendrá una pequeña flor, una pequeña planta que el ser humano no puede hacer? A todo esto, el otro día, ¿no es cierto?, me sorprendí tanto, porque estábamos de aniversario con mi esposa, ¿no es cierto?, y le llegó un ramito de flores, ¿no es cierto?, como el 9 de noviembre, un ramito de violeta. Entonces le llevé un ramito de rosa. Oye, me sorprendí tanto que vi una rosa roja con un centro blanco, hermano, medio amarillo. Oye, le dije, ¿este es de papel? No, me dijo, si este es de verdad. Uy, qué hermosa, le dije yo, pero ¿cómo está linda? ¿Y quién hizo esta rosa? No tengo idea, me dijo, la compramos así. Imagínense yo que tan sorprendido por una rosa y el Señor quedó sorprendido por un lirio. Él era el creador de todas maneras, pues, ¿entiendes? Él hizo todas esas cosas. Pero dice de que la gloria de una pequeña flor es mucho más importante. Y si el Señor hizo una flor con tantos colores, con pliegues, con olores y aromas hermosos, hermano, ¿cuánto más nosotros, hermano querido, no nos vestirá el Señor? ¿Me entiendes? ¿Cuánto más? Salomón con toda su plata no pudo hacer ni una cosa, ni vestirse, imagínense. No creo que los perfumes de aquel tiempo hayan sido tan fragantes como es una flor. Bendito el Señor. A todo esto, me acuerdo de que una vez llegué aquí al púlpito, hermano. Llegué aquí a este púlpito y había un poquito, hermano, en el coro. Todavía no empezaba la reunión, yo tenía que coordinar. Y llego aquí y siento un olor aquí, hermano. Dije yo, las flores, y miro, y los floreros estaban sin flores. Ay, que yo me acerqué para allá, adorcé para acá. Dije yo, ¿quién hizo desodorante? Y todos se quedaron mirando, ¡no! Dije, ¿y este olor? ¿Ustedes sienten el olor que está aquí? No, me dijeron. Yo me hice para allá, me fui para el coro y no estaba el olor. Me vine para acá, para el púlpito, aquí estaba el olor. Dije, ¿habrán echado algo? Pero lo importante de todo esto es que era un aroma que yo nunca había sentido, hermano. Entonces entendí de que era el aroma del Espíritu Santo y estaba aquí en este lugar. Entonces le dije, hermano, el aroma que está aquí no es de flor ni de desodorante, es el aroma del Espíritu Santo. Imagínense las cosas que puede hacer Dios por su pueblo: alimentarnos, darnos lo necesario, y más encima de eso, no solamente una riqueza material, la riqueza espiritual que Dios puede dar a sus hijos. Cada vez que Dios hace un milagro en su vida, le está dando una riqueza en su alma, le está dando algo importante para poder servir a Dios y poder tener confianza en Él, por mí. ¿Me entiende? ¿Qué pasaría si el día de mañana, ¿me entiende?, nos coartan todo, no hay alimento, no hay dinero que comprar, o que hubiera dinero no hay que comprar? ¿Cómo fuera? ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Ahí hay que echar, hermano, a la fe. Se va a acordar de esta predicación y tantas otras más donde Dios le dice que tiene que poner su confianza en Él. ¿Me entiende? Yo celebro a los hermanos que tienen fe. El otro día comentábamos a los que no escucharon, ¿no es cierto?, la experiencia del hermano Kirby. No sé si alguien se acuerda que lo contamos. El hermano Kirby, oiga, un año, hermano querido, viviendo con un gas, y lo compró el primer mes y no lo compró más durante un año. Y me dijo mi pastor, llevo un año viviendo con el mismo gas. La misericordia de Dios ha hecho posible que me dure el gas. Y era un hombre casado, tenía su familia, gastaban gas todos los días, pero como no tenía plata para comprar, ungió el gas. Y el Señor hizo misericordia y le mostró las maravillas que Él puede hacer. ¿Qué le parece? ¿No es cierto? Así que usted va a escuchar esta y muchas predicaciones similares, porque tenemos que aprender a confiar en el Señor, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Por lo demás, mire usted su mesa, pues, hermano. ¿Me entiende? Yo creo de que el ser humano tiene el problema de que nunca se conforma con las cosas que Dios le da. ¿Me entiendes? Es un problema. Ay, tan chica que desaliza, ojalá fuera más alta. Quiere ponerse unos tacos, unos suecos. Y nos dijo el Señor, ¿quién de vosotros se afana, no es cierto, por ponerse un codo a su estatura? Póngase zanco, po. Y llega más alto. Es un pecado, mi pastor, ponerse tacos altos. No es que algunos dicen, no, así es, eso es del diablo, eso es. Y un zapato nomás, po, hermano. Que un demoniado viene danzando, se dio vuelta carnero. No, pues un zapato nomás, po. No es que el Señor dijo, ¿quién se afana? Él sabía la necesidad. Me imagino que en ese tiempo también tienen que haber personas que tenían problemas de estatura, porque el judío tiene un promedio de estatura de 1,66 m, ¿entiendes? Es promedio, pero hay hombres y mujeres un poco más bajitas, ¿entiendes? Así que era normal que quisieran ser más altos, ¿se da cuenta? Entonces hay de todo ahí en este evangelio. Tenemos que aprender a estar confiados y tranquilos, conforme, gracias Señor, por como soy. Soy bajito, soy peladito, soy gordito, bueno, pero eso se puede mejorar. Pero debemos de dar gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que somos. ¿Quién le da gracias a Dios por la familia que tiene, por ejemplo? ¿Quién le da gracias a Dios, no es cierto, por la armonía que hay en la casa? ¿Alguien le da gracias a Dios porque podemos disfrutar con los niños? ¿Entiende? Tiene que tener cuidado y cuidar su familia. Hoy día, ¿no es cierto?, lo hablamos en la mañana, las tinieblas son tan hábiles que están tratando de destruir la familia, ¿me entiendes? Y en vez de orar todos juntos, están todos juntos con el celular, te mando un mensaje, pip, y en vez de decírselo con palabras, se le manda un WhatsApp para allá. No, pues hermano, la armonía que hay en un hogar es una bendición, y Dios nos da una armonía, y tenemos que de una u otra manera ser agradecidos con Dios por las pocas cosas que podamos tener, hermano, ¿me entiendes? A veces el afán es tan alto en nuestra vida que se produce una ansiedad y andamos nerviosos porque queremos algo, porque queremos alcanzar, porque tenemos deseo de crecer, y es tanto el afán, el deseo de tener algo y el esfuerzo que le pone, que la ansiedad se lo come y a veces se pasa al otro lado y pasa a ser envidia, codicia. Entonces ve al zapato, ¿no es cierto?, que tiene la hermana y va a comprarse el mismo zapato. Vaya, no, no, no le haga caso a usted. Sea feliz con lo que tiene. ¿Para qué hubiera pedido un préstamo de 500 lucas para comprarse el mismo zapato? No valen tanto. No, hermano, sea feliz con lo que tiene. ¿Me entiende? Tiene una pieza de ropa, con eso sea feliz y le agradece al Señor. Mi pastor, es que yo estoy tan triste porque no tengo para ir a las tiendas, voy a falafeña. Dele gracias al Señor que tiene para ir a falafeña. Sí, no, es que necesito 500 lucas para ir a vestirme. No, está viviendo en un mundo de bills y pan. Si hoy día, no es cierto, si tiene tarjeta de crédito en la ropa americana, denle gracias al Señor. Difícil, ¿no? Difícil tener tarjeta en la ropa americana. Pero denle gracias al Señor con lo que tiene. ¿Entiendes? Eso es lo más lindo, con lo que tenemos. El apóstol Pablo decía, inspirado por el Señor, sé vivir con abundancia y sé vivir también con poco. O sea, de todo le daba gracias al Señor. Yo pienso que ahí radica el problema de que los hombres y mujeres se esfuercen por tener algo, por conseguir algo, y no esperamos en el Señor. ¿Entiendes? Es como cuando nos apresuramos. ¿Qué nombre le ponemos al niño? Ay, yo me llamo Juan, póngale Juan. ¿Por qué no le pedimos al Señor? Ni eso le pedimos al Señor a veces. Señor, dale un nombre al niño, a la niña. Ni eso le pedimos a veces. Nos preciamos de ser cristianos espirituales y a veces ni siquiera tomamos en cuenta al Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Realmente, nuestra confianza a veces está en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra. ¿Me entiendes? Yo me alegro cuando el hermano toma la palabra de Dios y la pone por obra. Y practica, hermano querido, lo que está aprendiendo en este lugar. ¿Me entiendes? Porque de eso se trata el evangelio. El pastor se esmera, la pastora se esmera, le enseña de una u otra manera para que el hermano diga, ah, voy a hacer lo mismo. Cuando piensa así, lo felicito, entendió el evangelio. ¿No ve que el apóstol Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo? O sea, ese es el propósito del evangelio. Que usted crea la palabra y dice, ah, voy a hacer lo mismo. Si mi pastor pidió y Dios le respondió, voy a hacer lo mismo. De eso se trata el evangelio. ¿Entiende? Si a mí me faltó y pedí y Dios me proveyó, usted haga lo mismo cuando esté pasando necesidad. Y el Señor le va a proveer. ¿Cuántas veces yo le he contado testimonios tremendos de que Dios me ha provisto? ¿no es cierto? La Navidad, y él se lo contaba mil veces, cuando no teníamos carne, le pedía al Señor, carne, dame carne, Señor, como le proviste a Israel. Hoy ya tenía el refrigerador lleno de carne, hermano, lleno de carne. Dios me proveyó carne, pero... Y más encima los hermanos tocaron toda bendición de carne. Todo el mundo tocó carne esa Navidad. No me acuerdo qué año fue, pero... Oye, si Dios puede proveer muchas cosas. Pero el problema está en que a veces disminuye la confianza. Entonces el Señor hoy día nos da esta lección. Tengamos o no, Dios puede hacer grandes maravillas. Con el poquito. Con el poquito que tiene. ¿Cuánto tiene en su presupuesto? Tiene dos panes y tres peces, cinco peces. ¿Cuánto tiene? Lo que tenga. De ahí Dios puede multiplicar para bendecir el hogar, para bendecir la casa. El día, y acuérdese lo que le estoy diciendo. Acuérdese, estas palabras grábelas. Este año grábelas en su mente. Este año grábelas. Grábelas en su mente. Va a llegar el momento en que a lo mejor va a tener dinero y no va a tener para comprar. O va a tener al revés. No va a tener dinero y va a querer comprar porque va a ver y no se va a poder. Sea como sea, vamos a tener que echar mano a la fe, hermano. Vamos a tener que echar mano a la fe. Y ahí vamos a urgir la cañería del agua y Dios nos va a proveer agua sin que haya agua. ¿Me entiendes? Dios lo puede hacer. ¿Me entiendes? Dios hacía fluir agua de la tierra, ahora va a hacer fluir agua de la cañería. Se lo voy a repetir mil veces hasta que se le quede en la cabeza, hermano. Va a tener un poco de harina y no se le va a acabar nunca ese poquito de harina. Si tiene confianza en su Dios. ¿Me entiendes? El aceite que va a tener en la llave le lleva un poquito, nunca se le va a acabar ese aceite. Porque Dios tiene poder para multiplicar esas cosas. ¿Entiende? Entonces, esto usted, tómelo para usted, tenga fe. Él es el que se preocupa de nosotros. ¿Me entiende? No es al revés. Preocupémonos de buscar el reino de Dios, hermano. Y su justicia. Mi pastor, tengo tanto trabajo, tengo tanto que hacer. Y es comprensible porque a veces el sistema nuestro, esto voy a terminar, el sistema que tenemos hoy día está diseñado para que el padre y la madre trabajen, se saquen la mugre trabajando, ganen poco y más encima no tengan comunicación con la familia. Es un problema, pero es así. ¿Saben lo que pasa? Como digo yo, la sociedad, las autoridades no se van a dar cuenta de que dejan los niños solos cuando pasa esto y al final los niños se separan de los padres, ¿me entiende? En la parte emocional, en la parte emocional, y al final la mayoría de las personas que pasan esto se van a la delincuencia, se juntan mucho con los amigos, salen con malas juntas. Entonces digo yo, ¿cómo no darse cuenta? ¿Saben quién está haciendo esto? Satanás, el diablo. Él es el que está destruyendo las familias, el que está destruyendo los hogares. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como hogar? Tenemos que orar a Dios, pedir misericordia, que nos falten los hogares, que nos falten la familia, que Dios dé tiempo para todo, que haya esta bendición no solamente de alimento, de vestido, de abrigo, sino que también haya una bendición importante de amor de Dios dentro del hogar. Y falta, pues, hermano, falta, ¿ve? Falta. Que Dios nos ayude, hermano querido, y Dios nos bendiga. Entonces, como resumen, cuando esté pasando estrechez, alégrese, gócese, porque la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Qué dijo el salmista? No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, porque clama a Dios y Dios le responde. ¿Te das cuenta? Así que guarda esta palabra en su corazón, hermano querido. Esta palabra es para este año. No pasará hoy, tal vez mañana, no lo sabemos, pero Dios es fiel en sus promesas y Él nos va a proveer. Para Dios, honra y gloria para siempre.